se me sale el sonido de la cabeza que me hace. Acabo de salir del club. No se me sale el sonido en la cabeza que me hace. No se me sale.